ver dormida. Yo vengo de la montaña, yo vengo de la montaña, a mi mujer dormida. Por una varita y caña y me guago, me van a quitar la vida. Por una varita y caña y me guago, me van a quitar la vida. Esa varita. Me cogiste por la mano, me cogiste por la mano y me llevaste a la estera. Me cogiste por la mano, cogiste por la mano y me llevaste a la estera. La muchacha es tu purito, oye me guago, está pasando de cañera. Ay, la muchacha es tu purito, oye me guago, está pasando de cañera. ¡Opa! ¡Opa! ¡Sóplalo! ¡Ahí! ¡Esta varita! Por la mano, me cogiste por la mano, me llevaste caltrapiche. Atrevida. Me cogiste por la mano, cogiste por la mano y me llevaste caltrapiche. Anda. Las muchachas bien aguerridas, oye me guago, están tomando de la biche. Ay, las muchachas bien aguerridas, oye me guago, están tomando de la biche. Opa. Porque guaco se creía, que guaco se creía que el toro era de renombre. Porque guaco se creía, que guaco se creía que el toro era de renombre. Por una vara de caña, oye me guaco, ay pues yo también soy hombre. Por una varita de caña, oye me guaco, ay pues yo también soy hombre. Opa, opa, la varita, opa. Más coqueta, sabrosa, wey. Zumba, zumba, zumba. Tú dices que no te quiero porque no te he dado nada. Tú dices que no te quiero, dices que no te quiero porque no te he dado nada. Acuérdate de la paliza, oye, menera, que te dio esta mano.